Parrillo dijo muy expresamente, lo que pasó en Esquel fue un delito sin ninguna discusión, por varias razones. Primero porque no fue una investigación institucional, porque no consta en ningún registro oficial de la inteligencia que esa investigación haya sido ordenada, pedida, así que eso lo hizo el que lo hizo por su cuenta. Segundo, porque no hay aparentemente ninguna orden de una autoridad judicial para hacerla. Y tercero, porque, esto me parece lo más grave, porque lo investigado no entra en ninguna de las hipótesis de los objetivos de la ley de inteligencia. Y él los enumeró, dijo, la ley de inteligencia dice expresamente, con la última reforma, solo se puede investigar cuestiones relativas a narcotráfico, trata de personas, delitos económicos, delitos informáticos, seguridad nacional, y esto de ustedes no tiene nada que ver con ninguna de estas, y por lo tanto es delito por los tres lados, por esos tres lados, ¿no? Bueno, nos aseguró que iban a ir a fondo, y Turrios le preguntó cuánto demoraría, porque están haciendo un sumario interno, más allá del juicio del juzgado federal de Esquel. Mena dijo, muy pronto.